Apreciados maestros de la escuela sabática, vamos a hacer un alto a nuestras actividades porque vamos a hacer el repaso de nuestra lección, lección número 9, servir y salvar. Porque fue la misión principal de Jesús cuando estuvo en esta tierra y Él dijo, si me amáis, seguid mi ejemplo. Jesús en esta tierra visitó muchos lugares, sanó a muchos enfermos. Qué hermoso sería poder visitar esos lugares, ¿verdad? Ir y visitar el río donde fue bautizado, la tumba donde fue colocado. Y es en esos lugares donde sentiríamos paz al visitar donde Jesús estuvo, no necesariamente. Desde tu ciudad, desde el lugar donde tú vives, tú puedes seguir las pisadas de Jesús haciendo lo que Él hizo estando en esta tierra. El desarrollo de nuestra lección lo vamos a dividir en 4 partes. La primera parte vamos a identificar al primer siervo. La segunda parte vamos a identificar al segundo siervo. ¿De quién habla? ¿Quién es? La tercera parte hablaremos del libertador físico y en la cuarta parte hablaremos del libertador espiritual. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículos 8 al 10, encontramos al primer siervo descrito. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Por qué se menciona el nombre de Jacob? Justamente porque Jacob es el hombre típico con el que nos relacionamos todos. Un hombre mentiroso, engañador, traicionero. Pero sin importar cómo somos, Dios nos eligió, nos escogió y Él nos hizo una gran promesa. Y Él dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí vemos al primer siervo, el pueblo elegido, el pueblo de Dios. Ahora vamos a ir a la segunda parte y hablar sobre el segundo siervo. Y lo vamos a identificar a través del libro de Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. El ministerio de Jesús en esta tierra estuvo acompañado por el poder del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que permitió la concepción de María. Fue el Espíritu Santo el que acompañó durante su bautismo. Fue el Espíritu Santo el que condujo, el que llevó a Jesús al desierto para entrar en intimidad con su Padre y así estar listo y preparado para su ministerio público, el que terminaría en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Versículo 2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Jesús no levanta el dedo acusador cuando cometemos un error. Muchas veces nuestros semejantes se enteran de nuestros errores y hablan a nuestras espaldas. Pero Jesús no quebrará la caña cascada, ni apagará al pabilo que humea. Porque Jesús no hace leña del árbol caído. Jesús es compasivo y te extiende su gracia sin importar los errores que hayas cometido. Hoy vamos a hablar entonces ya de la tercera parte y vamos a identificar al libertador y vamos a hablar de Ciro el libertador. En el libro de Isaías capítulo 44 versículo 26 en adelante se habla de este caballero al que eligió Dios y una profecía dada por Jeremías 150 años antes. Babilonia, uno de los grandes imperios de ese tiempo, uno de los más poderosos, ¿cómo podría ser conquistada? Pero una noche, Ciro, al mando del gran ejército medo-persa, desvió el caudal del río Éufrates, penetró la ciudad y la conquistó. Y aquella conquista le sirvió al pueblo de Israel para acabar con su esclavitud y retornar a su nación y reconstruirla. Pero hoy vamos a hablar también del libertador espiritual. Porque nuestro principal problema no son los problemas físicos, que comeré, que vestiré, dónde viviré. Porque nuestro principal problema es el pecado que nos aleja del libertador espiritual. El libertador espiritual no está directamente especificado en el libro de Isaías, pero de la forma como se va describiendo, podemos identificar que ese libertador es Jesús. Y lo podemos ver en el capítulo 49 del libro de Isaías, versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob. Pues Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Y su misión en esta tierra fue reconciliar a su pueblo con su Creador. Su misión estuvo bien planificada. Y es que Jesús mismo lo especificó. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su misión de Jesús en esta tierra fue buscar al pueblo, fue buscar al ser humano para reconciliarle con su Creador. Jesús está dispuesto a brindarnos libertad sin importar los errores que hayamos cometido. Si sientes opresión y la necesidad de ser liberado, solo tienes que ir a los brazos de Jesús. Apreciados maestros, Dios les bendiga en este hermoso día.